Miércoles 4 de junio, 12 horas, se vota en la Cámara de Diputados la ley de emergencia en discapacidad. Se ve la angustia, la preocupación, el maltrato que sufren muchas familias. Sé que muchos ya no aguantan más. Tenemos que dar un paso adelante. Tiene que ser ley. Miércoles 4 de junio, 12 horas, se vota la ley de emergencia en discapacidad. Tiene que ser ley.